Romeo y Julieta, acto 1, escena 3, una sala en casa de Capuleto. Nodriza, ¿dónde está mi hija? Llamadla, que venga al instante. Por mi doncelleza de los 12 años que ya la llamé. Julieta, corderita, palomita de Dios. Julieta, Dios me perdone, pero no viene. ¿Dónde estará esta niña? Julieta. ¿Quién me llama de ese modo? Vuestra madre. Aquí estoy, madre mía. ¿Qué me mandáis? Vas a saberlo enseguida. Nodriza, déjanos por un instante, pues tenemos que hablar. Y si no, quédate, porque es cosa que puedes oír. Tú sabes que mi Julieta es ya una mujer. ¡Oh, vaya, si lo sé! Como que conozco exactamente la edad que tiene. No me equivocaré ni en un minuto. 14 años aproximadamente. Todavía no. ¡Oh, todavía no! Apostaría mis 14 dientes. Así como así, no me quedan ya más que 4. A que no ha cumplido todavía los 14 años. ¿Cuándo es la fiesta de San Pedro? Dentro de 15 o 16 días. Pues bien, eso es. El día de San Pedro por la tarde. Ni una hora más, ni una hora menos. Cumple Julieta 14 años justos. Es de la misma edad que mi Susana. Dios la tenga en su santa gloria. Mi Susana está ahí arriba. El buen Dios me la llevó. Os decía, pues, que el día de San Pedro cumplía 14 años, ni más ni menos. Me acuerdo como si hubiera sido ayer. ¿No hace 11 años que hubo aquel gran temblor de tierra? Pues mira, entonces fue cuando se destentó la niña. Y no lo olvidaré en mi vida. Era un día en que vos y mi señor habíais salido para Mantua. De nada de esto me olvido. Me había sentado a tomar el sol junto al palomar. Tengo muy buena memoria. Había untado con zumo de absenta mis pechos. La pobre niña mamaba... ¡Oh! Cuando el angelito tomó el mal gusto del pezón, la pobre gritaba, sacudía la cabeza. Esto sucedía junto al palomar. Como ya os he dicho antes, cuando de pronto el palomar empieza a temblar, a temblar. ¡Oh! No hubo necesidad de gritarme. ¡Sálvese el que pueda! Hace de esto 11 años, como os he dicho. La niña ya andaba sola, correteaba por el patio grande como una mujercita. Y me acuerdo de que la víspera misma se había caído corriendo y se había hecho un chichón en la frente. Mi difunto, Dios lo tenga en la gloria, mi difunto, que era muy divertido, la subió sobre sus rodillas y le dijo, «¿Con que te has ido a caer así como así, Julieta? ¡Pobre tontuela! Más vale caer de espaldas que de frente. Cuando tengas más discernimiento lo sabrás». «Sí, hija mía, en aquel momento, por mi honor os lo aseguro». La niña cesó de llorar, o mejor dicho, interrumpió su llanto para decir, «Sí». «Oh, señora, ¿cómo podré olvidar aquello aunque viva 100 años?» Con que sí, hija mía. Y la pobre corderita cesaba de llorar y respondía, sí. Vamos, nodriza, cállate si puedes. Sí, señora, todavía me río y no podré dejar de reírme. Dios santo, ella se detuvo para decir sí. Tenía en la cabeza un buen chichón, un chichón enorme, como un huevo de paloma, y lloraba. Ah, lloraba. Y entonces mi marido le preguntó, ¿con que te caes de frente? Y ella dejó de llorar para decir, sí, pobre corderita mía. Si quieres darme gusto, nodriza, no charles ya más. Ya he acabado. Dios te bendiga, Julieta. Jamás he criado una niña tan gentil. Que te vea bien casada y me daré por contenta. Precisamente de eso es de lo que quería hablar con ella. Julieta, hija mía, ¿te agrada el matrimonio? Es un honor, madre mía, en el cual no he pensado hasta ahora. ¡Anda! ¿Un honor? Eso es contestar. Si no fuera porque yo he sido tu única nodriza, diría que había amamantado con mi leche la sabiduría. Pues bien, hija, ya es tiempo de pensar en ese honor. En Verona hay madres muy jóvenes, damas muy estimadas, que tienen tu misma edad. A tu edad ya era yo madre, y tú te conservas aún soltera. Para terminar, te diré que París, un bizarro caballero, ha pedido tu mano. Un hombre soberbio, amita mía. Un hombre como el mundo entero. Una figura de cera. La flor de los caballeros de Verona. Una verdadera flor. Una flor magnífica. ¿Qué dices tú, Julieta? ¿Crees que podrás amarle? Esta noche le verás en la fiesta. Mírale atentamente, observa su semblante. Abre este libro nuevo para ti, en el cual la belleza ha trazado los caracteres. El matrimonio te abrirá sus páginas, y los ojos de París te ofrecerán los comentarios que serán embellecidos con tu presencia. Es un libro precioso que tú puedes encuadernar bien. Que el honor que le rodea refleje sobre mi hija, como las páginas del libro se realzan con el oro de la encuadernación. Elígelo, Julieta. Acéptalo y participarás de todo lo que él posee, sin perder nada por ello. Ganará, señora, ganará. Eso acontece siempre a las damas que se casan. Julieta, ¿te agrada esta proposición? Madre, si basta mirar para amar, os obedeceré. Pero mi mirada y mi inclinación serán guiadas por vos, y no podrán ir más lejos de lo que vos me ordenéis. Todos han llegado ya, señora. La cena está servida. Os llaman y preguntan por la señorita, al mismo tiempo que, en la cocina, maldicen a la nodriza por su ausencia. Todo el mundo espera, y a mí, para servirlos. Venid pronto, señora. Venid pronto. Voy al momento. Julieta, París aguarda. Anda, hija mía, anda. Ve a buscar noches dichosas para tus hermosos días. Fin, escena 3. Este trabajo ha sido realizado por Raquel, interpretando a la señora de Capuleto. Pilar ha hecho Julieta y un criado, y Jara como la nodriza. Le agradecemos su atención. ¡Adiós, profe!